Hoy, día de Navidad, hemos leído este impresionante texto que es el comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra. Y cuando leía este texto, lo que me ha venido de pronto a la mente es un momento de mi vida que ya tenía bastante olvidado, y es que cuando un mes y medio más o menos, estaba en Colombia, un avión tuvo que ser cambiado de aeropuerto, y entonces tenía yo una conferencia con varios miles de personas en una ciudad que estaba a hora y media en taxi. Los organizadores dijeron, ¿qué hacemos? Después de pensarlo, optaron por que cogiéramos un taxi y fuéramos a la ciudad. Y cuando leía este pasaje, me venía una recta interminable en unas marismas tropicales, con una playa a un lado, de kilómetros y kilómetros, un cielo azul, un mar color esmeralda, cielo azul, claro, y el taxista conversando conmigo acerca de este texto que acabamos de leer. Y la palabra era Dios. Aquel hombre, aunque no católico, era un hombre creyente y había leído y meditado este texto. Y ahora, cuando yo lo leía aquí, pues pensaba en que ese hombre de un lugar tan lejano, a tantos miles y miles de kilómetros, sin embargo, era un hombre en el que la palabra había entrado y la había cambiado. Era un hombre que vivía también de la palabra de Dios. Por supuesto, en cuanto empezamos a hablar, sabía que era un taxista del que me podía fiar al 100%. No de todos los taxistas nos podemos fiar. Sobre esto os podría contar muchas pruebas y anécdotas que demuestran lo que acabo de decir. Sin embargo, de él sabía que me podía fiar totalmente, porque no nos engañaría por nada del mundo. Era un hombre en el que esta palabra, que había llegado en un tiempo tan remoto, tan lejano en el espacio, Palestina, sin embargo, él había sido transformado. No fueron transformados por su nacimiento hombres que vivían muy cerca de Jesús, incluso en su misma ciudad. Y sin embargo, este hombre de otra raza, de otra lengua, de otro tiempo, de otro rincón, conocía perfectamente a Jesús. Jesús era alguien vivo en su vida. Y se le notaba esa vida, yo os diría que hasta en la cara, porque a veces, siguiendo el tema de los taxis, he tenido que coger un taxi y al verle la cara he dicho, uy, tiene una cara mala, tiene una cara de persona mentirosa, de malos sentimientos. Y a veces me he sentado en un taxi, he visto la cara del taxista, que no le conocía de nada, y era una cara noble, era una cara que transpiraba los mejores sentimientos, bondad. Por supuesto que nos podemos equivocar, por supuesto. No hay la menor duda en que nos podemos equivocar. Pero sí que es cierto que hay rostros que nos muestran la nobleza de la persona. Eso es verdad, que la palabra que trae vida a veces cambia hasta el rostro. Y no es el rostro lo que importa. Lo que importa es lo que manifiesta eso, el interior. La vida, la vida. La luz brilla en la tiniebla. Lo que haya de tiniebla en nosotros, eso es lo que tenemos que llenar con la luz de Dios. Lo que haya de tiniebla. En el mundo hay tiniebla. La solución es la luz de Jesús. En el mundo hay tantos y tantos tipos de sufrimiento. Podría decir la guerra, pero la guerra afecta a muy poca gente. La opresión es mucho peor. Las masas de millones y millones y millones de seres humanos oprimidos por pequeñísimos grupos de personas que ellos viven en la opulencia, o a veces, más triste todavía en algunos lugares, simplemente minorías que simplemente oprimen. Y ni siquiera ellos viven extraordinariamente bien, aunque eso es raro. Normalmente esa minoría suele olvidar lo que tuvieran de teoría y al final... Jesús es la luz que trae la liberación. A todos los problemas, incluidos estos sociales, incluidos la guerra, que hay en muy pocos lugares del mundo, incluido el terrorismo, incluido el sufrimiento que hay dentro de familias, Él es el Salvador. Así lo saludan, no lo saludan como el profeta, no lo saludan como el poderoso, no lo saludan como el santo, no, el Salvador. Lo que pasa es que en aquel momento, cuando dicen el Salvador, ellos lo entendieron. Vivían oprimidos, el pueblo judío, por un pueblo extranjero. Vivían oprimidos por muchas más cosas. Sabían por los profetas que tenían que ser salvados de sus propias iniquidades. Sin embargo, hoy día mucha gente, si le dijeran, te ha nacido un Salvador, no tendría tan claro de qué tienen que ser salvados. Lo primero de todo, tenemos que ser conscientes de que en nosotros, lo mismo que en el mundo hay tiniebla y opresión y sufrimiento, en cada uno de nosotros hay también algo de esto. En cada uno. Y también nosotros tenemos que dejar que la luz de Jesús nos cambie. Es necesario. Pues nada más, que en este tiempo de Navidad todos nosotros entendamos el porqué de un Salvador en nuestra vida y cada uno de nosotros hagamos que su luz brille más y más en el mundo. Y en la medida en que como pequeñas velas encendidas por la llama de Jesús iluminemos en el mundo, toda la tierra más y más se llenará de su luz. Que la Santísima Virgen María nos guíe a todos nosotros hacia una vida cada vez menos en la oscuridad, sino en la luz bondadosa, maravillosa de nuestro Salvador.